Bienvenido, yo soy Gabriel Viso y esto es Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. Este es el episodio número 17, correspondiente al 25 de febrero, y este episodio va a ser atípico, porque va a ser atípico por partida triple, porque tengo invitados por partida triple. En primer lugar, en este episodio no vamos a hablar de la Raspberry Pi ni nada relacionado a priori, sino que vamos a hablar de Arduino, que es un microcontrolador programable muy fácilmente y que además se saca bajo una especificación abierta, algo parecido al software libre, al open source, pero en el mundo del hardware. Y lo cual, como nos van a contar otros dos invitados que tengo por primera vez en este podcast, esto lo hace especialmente atractivo desde un punto de vista didáctico. Y los otros dos invitados que tengo por primera vez en el podcast, como primicia primiciosa, son Alfonso Contreras y Luis del Valle de programarfácil.com, que es un blog, una web que trata de acercar la programación a todo el mundo y que además tienen un podcast que es La Tecnología para Todos, que seguro que conocéis incluso mejor que este podcast, porque le tengo que agradecer aquí en público que la gran parte de mis oyentes vienen gracias a ellos. Hola Luis, hola Alfonso, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal, Gabriel? Hola, ¿qué tal, Gabriel? Pues nada, la verdad es que encantados de estar aquí. Ya viniste tú a nuestro programa y como correspondencia, pues estamos aquí contigo para hablar de todo lo que quieras que hablemos sobre Arduino, programación. E incluso has dicho que no íbamos a hablar de Raspberry Pi, pero vamos, que si quieres que hablemos de Raspberry Pi, hablamos. Bueno, sí, hay que decir que es un placer estar aquí, ¿eh? Gracias. Bueno, pues nada, si queréis podemos empezar por presentaros vosotros y vuestro proyecto para todos los oyentes. Bueno, pues Alfonso y yo nos conocemos ya, yo creo que hace 9 años. O más. Sí, que coincidimos en un trabajo, en una empresa, trabajando juntos, somos programadores. Y nada, desde entonces pues hemos mantenido la amistad y hace pues cerca de un año así, pues nos planteamos si realmente pues podíamos ayudar a otras personas con nuestros conocimientos, a mostrarlos pues qué es lo que sabíamos, sobre todo orientado a la programación. Sí, al final lo que hicimos es juntar varias cosas que nos gustan, que es la programación, la electrónica también nos gusta, y también nos gusta la didáctica, divulgar. Entonces juntamos esas tres cosas que nos gustan y al final creo que ha salido esto, ¿no? Que es lo de programar fácil, ¿no? Y pues así surgió entonces Programar Fácil. Y bueno, contarme un poquito la trayectoria que tenéis hasta la fecha, cómo el tipo de público que tenéis y cuál es el objetivo en realidad. Porque, por ejemplo, yo en Pitando lo hice también como, bueno, pues me gusta mucho la programación y la tecnología. También soy profesional del mercado, o sea que igual algún día nos vemos en una sala de reuniones o lo que sea. Y también porque, bueno, pues mi hermano me había regalado una Raspberry Pi y cansado ya un poco de esa dinámica del lado oscuro de meterle un XBMC y conectarla a la tele, pues como todo hijo de vecino, pues quise juntar las dos cosas y sacar el blog. Entonces, ya desde un principio lo quise orientar a la dimensión que tiene la Raspberry como objeto educativo, que es el motivo principal de que lo fabricaran. ¿Por qué camino discurre programarfácil.com desde que sale a la luz? Pues la verdad es que hemos pivotado, como se suele decir ahora con el tema de la creación de empresas. Y es que en un principio nosotros queríamos compartir nuestro conocimiento de programación. Nosotros somos dos profesionales que ya llevamos mucho tiempo trabajando en el sector. Y nada, al decidir que queríamos montar esta web, pues sobre todo era para ayudar o compartir nuestros conocimientos a todo el sector del desarrollo de software. Y lo que pasó es que nos dimos cuenta que había una gran cantidad de gente que quería iniciarse en la programación y encontraba un obstáculo bastante grande. Y es que con toda la información que hay actualmente en Internet, sorprende, pero digamos que al final estaban, chocaban siempre contra una pared. Estaban perdidos. Sí, no sabían, no encontraban ese camino. Y justamente gracias a Arduino, que bueno, nosotros lo conocemos, yo me parece que desde el 2014, finales de 2014 o así también, igual, pues me lo regalaron. Y lo típico, pues vas montando los circuitos y vas trasteando, pero vimos ahí como, digamos, una... El complemento, yo creo que es el complemento ideal para aprender a programar. Porque al final, pues la programación, quieras o no, la gente que no se dedica a ello, pues ve que es un tema bastante abstracto y es muy, muy complicado. Pues bueno, al final tienes que montar una página web, pues vale, te tienes que montar tu servidor web, tienes que tener ciertos conocimientos. En cambio, con Arduino era directo, era tú lo pones una instrucción, ¿no? Y al final mueves ese motor, ¿no? Claro, lo sacas de la placa, de la caja, lo enchufas al ordenador y directamente estás programando. Y ya no es que estés programando de una manera abstracta, es que estás viendo cómo a través de las sentencias que tú estás escribiendo, estás viendo cómo se enciende un LED. No, yo creo que eso es fundamental. O sea, dar una respuesta visual más allá de escribir algo por una pantalla y demás, que es lo que los ingleses llaman programación física, eso yo creo que motiva un montón. Y con respecto al público, yo es que tengo una no sé, un pálpito que yo creo que el bueno, como dice Milcar, ¿no? El personal civil que no se dedica a esto de la tecnología ni de la programación, quizá llega a ella cuando tiene alguna idea en mente, ¿no? Del tipo, bueno, pues tengo aquí una idea, voy a hacer una aplicación móvil o voy a hacer una web y me voy a hacer rico. Y entonces es cuando se preocupan un poco de qué es lo que hay detrás de la programación y de la tecnología. ¿Cómo es vuestro público? Sí que es cierto lo que dices, porque a nosotros nos han llegado muchos emails de no sé programar, pero quiero hacer una aplicación para iOS o para Android. Y claro, nosotros siempre le decíamos que empezar con un lenguaje de programación así, que era muy difícil, que tenía que empezar por lo básico. Pero claro, nosotros, la verdad, como te ha contado Luis, empezamos, la verdad, si ves nuestra historia, todo nuestro historial, empezamos con un batiburrillo, empezamos por un batiburrillo, teníamos por programación JavaScript y teníamos programación .NET, teníamos mucho lenguaje y nos dimos cuenta, como ha dicho Luis, que la gente necesitaba algo más básico. Nuestro público, al final, nos hemos ido dando cuenta que al final es un público novel en cuanto a programación, pero sí que siempre le ha estado interesando la tecnología. También en un punto hace unos meses, ¿no?, hicimos una encuesta que fue a través de esa encuesta cuando encontramos nuestro público objetivo, el público que al que nos teníamos mayoritario, al que nos íbamos a dirigir. Y en esa encuesta vimos que la mayoría le interesaba Arduino y la tecnología. Una de las cosas importantes que nos hemos dado cuenta a lo largo de todo este tiempo con Programar Fácil es que realmente la gente no quiere programar para dedicarse profesionalmente a ello, sino simplemente por curiosidad. Y es algo bastante peculiar. Sobre todo hay un patrón que se sigue y que lo hemos encontrado últimamente y es algo que tú también lo dices mucho en tus programas. Y es el acercar la tecnología a los críos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues sobre todo a través de los padres. Si el padre tiene un conocimiento de esa tecnología, de la programación, de lo que es Arduino, de la electrónica, se lo podrá transmitir a sus hijos. Y es un patrón, ya te digo, que lo hemos estado encontrando últimamente a través del feedback que nos dan nuestros usuarios. Claro, aparte, o sea, yo creo que en lo que acabas de decir hay mucha verdad, porque, o sea, yo, por ejemplo, no tengo hijos, no soy profesor, no tengo ninguna formación como profesor y no me veo capacitado para explicarle algo a un chaval de entre 8 y 16 años y mantener su atención todo el tiempo que tarde pues en explicarle cómo mover el brazo de un robot y menos desde una web, ¿no? Y eso es algo que yo, por ejemplo, y por lo que me cuentas, es, es tal cual. Intento enfocarme a un público adulto que sí que tenga niños alrededor y que ya tengan esa conexión con ellos y estén acostumbrados a tratar con ellos y sepan pues cómo captar su atención, ¿no? Y esto también es algo que, no sé a vosotros, pero yo creo que los ingenieros, o sea, nos cuesta bastante comunicarnos, ¿no? O sea, además una prueba de ello es que, por ejemplo, todos los podcasts y los blogs de tecnología que hay realmente no hablan de tecnología, hablan de gadgets. Es que hemos tardado tanto en comunicarnos que hasta nos han robado la palabra, ¿no? Entonces, pues como para ponerte directamente a hablar en un lenguaje que un chaval de 8 o 10 años te pueda recoger a la primera. ¿Tenéis público infantil? ¿Tenéis público de edad de instituto? Bueno, que nosotros sepamos, no. Solo nos llegó uno que era, no sabíamos, de hecho era, me parece que argentino, que era menor de edad, y porque hicimos un concurso y claro, le dijimos que él no podía participar, pero que nosotros sepamos, no, pero sí que padres que están interesados en enseñar a sus hijos temas de programación y temas de robótica, sí que nos han llegado bastante. En transmitirte esa información, sí, sí que tenemos bastante. Y conforme lo que has dicho antes, estabas comentando del lenguaje, es cierto que tenemos, sobre todo los técnicos, tenemos un problema de comunicación porque hablamos hemos aprendido a hablar en un idioma técnico, por así decirlo. Sí, mis amigos le llaman Klingon. Claro, pues. Entonces, hablar ahí en raro y tal, ¿no? Sí, sí. Nosotros, bueno, muchas veces esto lo hemos hablado Luis y yo, y nosotros lo que intentamos hacer es como siempre decimos, yo por ejemplo digo, como si se lo estuvieras contando a tu padre, que no tiene ni idea. Intentar buscar ese lenguaje, simplificarlo, dar ejemplos, y bueno, y es inevitable soltar esos palabras que nosotros lo tenemos como normal. Y algo también importante es eso, el tema de que la gente realmente siente curiosidad, mucha curiosidad por el tema de programación y el tema de electrónica. Hay gente de diferentes sectores, no tiene que ser nada relacionado con la tecnología. Y un caso también que nos vino a través de la encuesta, que la tenemos abierta a toda la gente que se suscribe, le decimos que si quiere rellenar una encuesta, que cuáles son sus intereses, pues nos ha llegado un par de casos de profesores que quieren aprender temas de programación para compartirlo con los alumnos, y eso la verdad es que a mí me motiva muchísimo, y a Alfonso también yo creo que le motiva el saber que ahí va a haber gente que realmente está apostando por eso, y sobre todo porque nosotros tenemos hijos y queremos que algún día, pues cuando vayan al colegio, al instituto, que por lo menos haya gente que muestre interés y que pueda enseñarlos, aunque nosotros intentaremos también de alguna manera enseñar a nuestros hijos temas de programación, eso seguro. De hecho, hace un par de semanas estuvimos ahí con los chiquillos y bueno, lo único que hacían es quitar cables de la Arduino. Sí, pues fijaos, yo tengo también un profesor entre mis oyentes que yo sepa, que es que además ha venido de mano vuestra, es un profesor de matemáticas que quiere también enseñar un poco a sus alumnos, de pues motivarles a través de esto, de para qué sirven las matemáticas y tal. Y sí que motiva un montón, porque precisamente ese es el objetivo, ¿no? Hacer llegar la tecnología, bueno, pues qué mejor que un profesor que ya tiene por gloria o por castigo a unos cuantos chavales delante. Sí, es un buen altavoz. Sí. No, y sí que motiva mucho. Y yo una cosa que no comparto contigo es que tú no seas capaz de impartir una clase a unos niños de 7 a 12 años, porque en el momento que saque la Raspberry Pi se van a quedar alucinados. Todos alrededor. Sí, a ver, no digo que no, pero bueno, luego hay que... Es que el adaptar el lenguaje a ellos es algo que yo creo que merece mucho rodaje, y bueno, pues yo creo que hay un poco de ayuda. Tener su profesor de siempre al lado, yo creo que siempre puede ayudar. Pero bueno, os agradezco el comentario. No, pero son curiosos por naturaleza. Yo creo que al final, si nosotros somos capaces y conseguimos bajar el nivel de la semántica o de la sintaxis del que estamos hablando, ellos prestan atención seguro, porque es que, vamos, yo pongo, aunque no tengo muchos recuerdos de cuando era pequeño, pero vamos, a mí si me hubieran puesto, mira, vas a hacer esto y vas a encender un LED, hubiera alucinado en colores, pero en colores. Sí, no, yo no sé vosotros, pero yo es que siempre pongo el mismo ejemplo. de encender la bombilla con unas patatas y unos cables que nunca funcionaba. Y hablando de encender luces en el colegio, ese era ya todo lo más. Sí, eso es lo más tecnológico que tocamos. Bueno, y también el vídeo VHS, cuando nos ponían las películas. Sí, sí, sí. Bueno, luego siempre estaba que como las patatas no funcionaban, te decía, venga, va, ponle una pila y... y arreglamos. La pila de petaca con el tablero de... sí, de marquetería. Sí, sí. Bueno, ¿y qué me contáis de vuestros cursos premium y de vuestro campus online que va a salir el 7 de marzo? ¿Qué le podéis contar a la audiencia? Bueno, pues nosotros es algo que lo hemos repetido por activa y por pasiva en nuestro podcast y también en la lista de distribución, y es que al final pues nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande para dar estos contenidos, el podcast, los artículos que ponemos en la web, y esto requiere, además de esfuerzo y tiempo que nosotros perdemos de estar con nuestra familia y de nuestros trabajos, también requiere un sacrificio económico. Y la única manera que hemos pensado de poder hacer que la gente colabore con nosotros es dar cursos premium. Unos cursos premium que van cuyo objetivo es la gente que está empezando a programar. El primer curso que lo vamos a sacar el 7 de marzo está enfocado a esa gente dummy, gente que, padres de familia, que quieren enseñar a sus hijos a programar, temas de electrónica, temas de robótica, y los lenguajes de programación que hemos elegido para este caso, para el primer curso, son Scratch y Snap. Son dos lenguajes de programación visuales que la mayor ventaja que tienen es que tienen una curva de aprendizaje prácticamente plana, y que desde el primer minuto nos estamos dando cuenta, además haciendo los cursos, empiezas a programar, no tienes que explicar, instálate este software, instálate este servidor, ahora descárgate esta DLL porque si no, no vas a hacer comunicar con el Arduino. No, automáticamente desde el primer minuto en el curso que estamos preparando empezamos a programar. ¿Cómo lo hemos enfocado? Pues al final queremos enseñar a la gente a programar jugando. ¿Y qué mejor manera para aprender jugando que programar dos juegos? Y hemos programado dos juegos, que son uno el 3 en raya y otro el Twister, el enredados. Todo esto lo vamos a hacer en Scratch, y además vamos a implementar los circuitos que permitan tener un juego electrónico programados y hechos por nosotros mismos. Al final lo que queremos conseguir es eso, que la gente lo pueda hacer por sí misma. Sí, al final va a tener como dos partes, ¿no? La primera parte, que es la programación visual, que vas a hacer pues la programación con estos dos lenguajes, con Scratch y con Snap, con estas dos plataformas, y esa es la parte que ya te va a enseñar a programar, pues como dice Luis, con una curva muy plana, o sea, no... Pues, al final va a ser muy facilito. Y luego, digamos que va a ser como una segunda parte, que vamos a implementar eso con Arduino, ¿no? Y vamos a aprender un poquito de electrónica y con estos mismos, con estas mismas plataformas. Incluso para nosotros mismos nos ha servido, porque, bueno, también a veces contamos nosotros que podíamos hablar, yo qué sé, de bases de datos, de inyección de dependencias, de programación orientada a objetos. Cosas que al final nuestro día a día. Claro, lo que es nuestro día a día, que demuestra que sí, que nosotros trabajamos y podemos vivir de ello, pero que la gente normal de la calle, la población civil, como dices tú, pues que no... Bueno, eso es un término de mi carrera, hay que darle todo el crédito a él, porque además a mí me hace mucha gracia cuando habla de, no, es que claro, yo cuando uso el móvil y tal, no lo uso como un civil. Claro, entonces a estas personas tú les empiezas a hablar de eso y la verdad es que pues se quedan alucinados. Y por eso es el motivo que cambiamos, pivotamos nuestro proyecto, porque realmente vimos una necesidad de ayudar a la gente. El que nosotros tengamos cursos premium es simplemente por una razón, y es que a nosotros nos encanta lo que hacemos. Nosotros nos gusta muchísimo lo que hacemos, que es programar, y lo que hacemos en este proyecto, que es divulgar las ciencias de la computación. Y en un futuro queríamos poder vivir de ello. ¿Y por qué no? Teniendo nuestra propia plataforma donde demos los cursos, además de todo el contenido gratuito que damos, que es a través de los podcasts y a través de nuestro blog. El blog va a seguir funcionando y los podcasts van a seguir funcionando exactamente igual, semanalmente. Y al final es pues probar que realmente la gente está interesada y que nos apoya realmente. Pues la verdad que tiene muy buena pinta. Además, bueno, ya sabéis que a mí me encanta Scratch y lo uso un montón también en el blog. De hecho, yo también he hecho un juego en 4 o 5 entregas que, bueno, pues era un juego en el que el gato de Scratch tiene que encontrar a un ratón dentro de un laberinto en el menor tiempo posible. La verdad es que programando con él yo creo que se llega a mucha gente y también uno aprende un montón, ¿no? Y bueno, aparte, pues todo lo que decís, incluso sin un Arduino, es que para programar con Scratch no tienes más que abrir un navegador y entrar en la página. Entonces eso lo hace súper accesible y también muy seguro, porque incluso un padre con un chaval no tiene. A ver, lo que se ejecuta en un navegador no es como en Python, que puedes hacer un estrago en el disco duro a poco que te pongas ahí a experimentar con ficheros. Entonces, eso está fenomenal. O sea que este curso estará en pie el 7 de marzo. Esperando a todos los que nos queramos apuntar ahí. Gracias. Bueno, pues mucha suerte. Mucha suerte también ya con el primer curso y con el objetivo que tenéis de vivir de ello. Ya lo contaréis. Sí, no, al final es en el, bueno, no hay que engañarse. Todos tenemos que trabajar para vivir. Claro. O sea, eso es así. Nosotros no queremos engañar a nadie, ni hacernos ricos, ni mucho menos. Lo único que pretendemos es que si realmente nos gusta esto, el poder enseñar a la gente pues qué es la programación y cómo puede introducirse, y que hemos visto que realmente hay una dificultad en el dar el primer paso, sobre todo porque la gente, antes tú también has dicho, bueno, hasta que no tienen la idea feliz de voy a crear una aplicación o voy a hacer tal proyecto, no realmente no te embarcan con la realidad. Claro, no te embarcas en lo que es realmente la programación. Pues quizás dando pequeños pasitos con lenguajes de programación como Scratch o como Snap, incluso con Python, pues ese escalón ha subido ya 2 o 3 escalones, y quizás cuando te vayas a enfrentar con un lenguaje de programación como Java o como Objective-C o C#, pues ya tienes unos conocimientos adquiridos que quieras o no te van a ayudar, eso seguro. Y aparte, si solo fuera lenguaje, es decir, si programar una aplicación móvil fuera como programar cualquier otra cosa en Java, pues tendría un pase. Pero es que además tienes que entender qué es un listener, cómo funciona el sistema operativo, cómo va a llamar a tu código, que no es muchas veces muy intuitivo, y eso también supone una barrera que muchas veces no se tiene en cuenta. Que eso yo también lo he vivido y cuesta también explicarlo, decir, vale, pero, o sea, una vez que sepas Java, tienes que aprender cómo es la arquitectura sobre la que tienes que programar, cómo es el ciclo de vida de tu aplicación, lo que tienes que hacer para que tu aplicación no se coma la batería de la gente, porque si no la van a desinstalar, y todas esas cosas son difíciles de hacer ver en ocasiones. Hay que dejar claro una cosa, tú también has programado y nosotros somos programadores, que nosotros también tenemos frustración cuando tenemos que enfrentarnos a una tecnología nueva, a un lenguaje de programación nuevo. No empezamos desde cero, pero sí que tenemos que adquirir muchos conocimientos, y lo que estás hablando tú, pues que la plataforma, que es lo que tenemos que montar, cómo tiene que funcionar, que no nos dé ningún error. Todo eso, al final, pues bueno, frustraciones que nos vamos llevando. Lo que pasa es que, claro, al final la experiencia es un grado. Sí, al final lo que estabas diciendo, Luis, nosotros llevamos un montón de años programando y vamos subiendo esos escalones cuando nos enfrentamos a otra programación. Porque, bueno, el que se dedica a la programación, que lo sepa, se va a tirar estudiando toda la vida, porque esto cambia cada cierto tiempo, y al final te tienes que ir a otro lenguaje. Pues claro, cuanta más experiencia tienes y vas a saltar a otro lenguaje o a otra plataforma, pues siempre esos conocimientos adquiridos, pues habrán cosas que sean similares o iguales, o por lo menos te suene enseguida y te sea más fácil pues controlar ese lenguaje. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, hablemos un poquito más de Arduino, porque yo creo que además es algo que tengo pendiente abordar en el blog, pero que todavía no le ha llegado el momento. ¿Qué le podéis contar al oyente de Pitando que no conozca Arduino acerca de esta placa? características, los prerequisitos, la curva de aprendizaje, kits que podéis recomendar, dónde puede haber documentación. Bueno, pues vamos a partir primero por dónde comprarlo. Puedes comprarlo tanto en la web oficial como en cualquier plataforma como Amazon, en eBay, en... Sí. Tiendas de electrónica, no lo venden todas las tiendas de electrónica, no, tienes que ser partner de Arduino. Y lo primero es comprarte. Recomendable comprarte un kit. Y si puede ser el kit oficial, mucho mejor, porque te viene con un libro muy bien explicado, con diferentes proyectos y te dan las nociones, nociones básicas de electrónica y de programación. Eso es lo primero, es hacerte con un kit oficial. Hay muchas veces nos hacen la pregunta de si una placa oficial o no oficial. Como es un open hardware, esa placa se puede replicar, cualquier persona puede fabricar su propio Arduino y venderlo, no hay ningún tipo de problema. Lo recomendable, comprar una placa oficial. ¿Por qué? Gracias a que compramos esa placa oficial en la propia empresa, porque no deja de ser una empresa, Arduino, pues va a investigar y va a crear nuevas placas. Sí, al final una parte de ese precio va a la comunidad de Arduino, a la empresa de Arduino, y ese dinero pues lo utilizan pues para crear nuevas placas. Ahora va a salir la MKR1000, pues gracias a ese dinero pues siguen investigando y siguen haciendo nuevas placas o mejoras de las placas. Una pregunta, porque lo he leído por ahí, os he oído hablar bastante de ello. Arduino y Genuino, ¿cuál es la diferencia? ¿Estamos hablando de dos kits igualmente oficiales? ¿Genuino es una derivación no oficial? ¿Cómo es esto? ¿Qué hay ahí detrás? Sí, sí. Bueno, aquí hay una pelea de empresas realmente. Al final es lo mismo. Arduino y Genuino es lo mismo. Parece ser que ha habido un problema aquí en Europa. Y es que al final le han vendido los derechos de Arduino para Europa a una empresa privada, a la que fabricaba Arduino. Lo vendió un fundador de Arduino, que era el que se encargaba con la producción, con la empresa que producía. Y entonces al final la fundación, la comunidad de Arduino, ya no podía vender en Europa con la marca Arduino. Pues sí que vende esta empresa que ha comprado los derechos. Y al final, pues, están en pleitos y juicios y demás, pero para poder seguir vendiendo tenían que vender con otra marca. Y al final, en Europa venden con Genuino. Es así, más o menos. Pero Genuino y Arduino es exactamente lo mismo. Claro, lo único entonces, que para Europa es Genuino y para fuera de Europa es Arduino. Y todo lo que habéis hablado antes, es decir, si compramos un Genuino, parte de los fondos van a ir a la empresa matriz, vas a estar contribuyendo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, porque dentro del logo de Arduino no es como Raspberry Pi. O sea, en Arduino tenemos una gama de productos bastante grande. El típico es el estándar y por el que todos hemos empezado es el Arduino 1. Y digamos que es una placa de prototipado. Al final, hombre, lo puedes utilizar para un proyecto final, pero sobre todo es para prototipado. Luego tenemos otro tipo de placas donde ya viene, digamos, todo preparado para tener un producto final. Si tú quieres, por ejemplo, hay una placa que es para wearables y luego hay una que también es bastante famosa, que es la Arduino 101, que precisamente esta es la única que utiliza un microcontrolador de Intel, porque todos los demás utilizan los microcontroladores de Atmel. Y estamos esperando también que salga una que se llama MKR1000. Luis, sobre todo, la está esperando. Yo estoy esperándola como agua de mayo, la verdad. Que está enfocada a algo muy interesante, que es al IoT. Entonces, de hecho, he visto hoy una foto en Twitter y, vamos, te cabe en la palma de la mano y te sobra mano todavía. Y lo más interesante de todo es que ya te viene con una Wi-Fi de muy bajo consumo integrada y es ideal para el IoT. Porque algo que se está enfocando mucho actualmente, a lo que se está enfocando mucho actualmente Arduino, es al tema del IoT. Bueno, de Arduino y digamos que muchos sectores. Sí, muchos dispositivos, ya empieza a haber muchos dispositivos. Sí, bueno, yo quería meter aquí una cuña porque hemos citado varias veces la palabra microcontrolador, ¿no? Bueno, pues simplemente comentar que hay una diferencia entre un ordenador de propósito general y un microcontrolador. más allá de las características como la cantidad de memoria que tienen y demás, es la aplicación que digamos que, bueno, desde el punto de vista del proyectista, del que va a hacer un proyecto, un microcontrolador tiene un... está más, digamos, adaptado a una funcionalidad mucho más específica que un ordenador. Uh-huh. Y corregidme si me equivoco, pero yo creo que eso también puede influir en que también haya más variedad de modelos, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Al final la variedad esa de modelos, lo único que nos va a dar es más potencia, más entradas, salidas. Sí, diferentes características. Al final, como digamos que cada microcontrolador está pensado para, vamos a decir, para un tipo de proyectos, dependiendo del proyecto, pues tienes un microcontrolador. Entonces, sí, hay una gama muchísimo más grande, lo que dice Luis. Hay muchas, unos con más entradas, otros con más salidas, otro con una memoria más grande, menos grande. Al final, si yo voy a necesitar, esto al final es por el precio. Si yo voy a necesitar un microcontrolador con muy poquita memoria, pues utilizo uno con poca memoria y es más barato. Al final es para procesos así. Bueno, pues nos vamos acercando ya al final del programa. Yo creo que nos queda una cosa de la que hablar también para nuestros oyentes, yo creo que los de los dos podcasts además, que es la asignatura de perdón, de programación, tecnología y robótica. Esto es algo que los ingleses tienen desde hace un tiempo, a mí me da muchísima envidia y también está entrando con mucha fuerza en Estados Unidos. Y de hecho también enlaza con el punto anterior porque de hecho salió un informe en Estados Unidos, me parece que además era un informe de la Casa Blanca, que predecían que en 4 años Estados Unidos iba a necesitar, pues no sé si eran 6 o 25 millones de programadores para la industria del Internet de las Cosas. Es decir, para programar dispositivos que, como han contado Alfonso y Luis, son dispositivos que tienen pues sus pequeñas conectividades Wi-Fi para pues automatizar cosas, extraer datos y alimentarlos en bases de datos enormes que luego se pueden analizar y bueno, un sinfín de aplicaciones. Bueno, pues en base a esta nueva industria que es el Internet de las Cosas, en Estados Unidos decían que necesitarían pues esos sopo 200 millones de programadores. Y sin embargo aquí, por ejemplo, en España está entrando con mucha timidez. Hasta donde yo sé, solo hay una comunidad autónoma que tiene un programa oficial a este respecto, que es la Comunidad de Madrid, y yo creo que esto incluso lo hace peor porque hace que los niños no tengan las mismas oportunidades en todo el país. ¿Cómo pensáis vosotros que Arduino y Genuino y los microcontroladores pueden encajar aquí? Sí, la verdad es que, bueno, por lo que has contado, es la triste realidad de España. O sea, siempre parece que vamos a la cola, sobre todo en educación, y lo único que hacemos es pelearnos unos y otros. No me refiero a nosotros, me refiero a los políticos. Sí. Y siempre nos estamos peleando por poner nuestra didáctica, ¿no? Yo, por ejemplo, sí, ya te voy a hablar de que en Madrid tenían esa asignatura, le estuve echando un vistazo, aquí en la Comunidad Valenciana no hay nada parecido. Sí que hay una asignatura en el instituto que le llaman tecnología, o es algo así como tecnología, y esto ya es bestial, depende del profesor. Hace un par de años yo estuve en el instituto donde estudié, estuve pasando por allí, porque tenía un profesor, había un profesor que era amigo mío y le estuve preguntando, y el profesor ese estaba enseñando a los chavales a hacer una impresora 3D. O sea, lo que me pareció genial. O sea, me pareció, pero claro, y yo le pregunté, ¿pero esto lo hacéis habitual? Y dice, no, esto depende de mí. O sea, porque yo quiero. Entonces, al final, estamos en el caso anterior. Dependemos mucho de esos profesores, como el profesor que has contado antes de matemáticas, que sí que está involucrado, que sí que quiere enseñar a esos chavales. Y luego tenemos otros profesores, conozco un caso también, que da tres meses clases y luego se va de baja. Vive muy bien el hombre. Entonces, sí. Al final, estamos dependiendo de que el profesor, pues si le guste esa profesión y al final imparta a los chavales y les eduque así. Uh-huh. En un futuro, yo creo que sí que debería estar en todas las asignaturas, una asignatura que sea programación / robótica, podríamos mezclar las dos cosas, pero soy pesimista. Yo por lo menos soy pesimista. En este país somos bastante, siempre vamos a la cola. Seguramente en Europa triunfe y será cuando nosotros lo hagamos. Yo lo veo como cuando vamos a hacer un examen, al final, que estudiamos el último día porque no nos ha dado tiempo y vamos corriendo. Pues yo creo que eso es lo que no va a pasar a nosotros. Tenemos tiempo ahora mismo para plantearnos el qué queremos hacer y cómo queremos educar a nuestros hijos. Y no estamos haciendo nada. No nosotros, bueno, digo en términos generales. Pues llegará un punto en que quizás no haya ese un punto de no retorno y tendremos que hacerlo pues a lo mejor como siempre hemos hecho, deprisa, mal y corriendo. Y copiando mal. Lo que sí que es verdad que va a haber un déficit de desarrolladores y todavía más, porque si en Estados Unidos va a haber un déficit, imagínate en España el déficit que va a haber. Que va a ser bastante más grande. ¿Por qué? Porque la gente que realmente ha estudiado alguna carrera relacionada y realmente se le da bien, esa gente se va a marchar de España. Porque las oportunidades de empleo que van a tener allí va a ser brutales. Cuando se empiecen a pelear por toda esa gente, por toda esa comunidad de desarrolladores, las ofertas van a ser increíbles. ¿Y qué van a hacer? ¿Se van a quedar aquí en España en una consultora a malvivir? Porque realmente actualmente nosotros hemos trabajado en consultoras y malvives. Entonces, hombre, habrá de todo. Entiendo que no he trabajado en todas las consultoras, pero bueno, habrá de todo. Esa gente se irá. De hecho, bueno, ha habido ya la fuga de cerebros que en estos últimos años de crisis, y probablemente todo esto se acentúe con lo que estás diciendo del déficit. Es más, en Estados Unidos hay una web que se llama code.org que está patrocinada por grandes como Facebook, el de Mark Zuckerberg, Bill Gates, que yo creo que ya llevan tiempo, pero yo creo que esta gente ya le ha visto las orejas al lobo. Y han dicho, bueno, vamos a empezar a formar ya a programadores, a nuestros futuros programadores, porque dentro de unos años nosotros aquí no vamos a tener dónde rascar. Y se han puesto las pilas y existe esa web, y ahí pues hay un plan para profesores donde puedes seguir a los alumnos y es muy, muy interesante. ¿Qué va a pasar en España? La verdad es que no se sabe. De hecho, no sabemos quién va a gobernar los próximos 4 años como para saber si va a haber otra reforma educativa, que seguramente... Bueno, yo creo que no nos van a decepcionar y gobierne quien gobierne, lo primero que van a hacer es cambiar la ley educativa. Sí, sí. Es que eso. Esto es como, si no es como un día sin pan, ¿no? En este país. Pero bueno, yo sí que estoy de acuerdo con vosotros a medias, o sea, no soy tan pesimista porque realmente la frase que dicen tanto ingleses como americanos de el diálogo que tienen ahora de por qué todos los niños o por qué todo el mundo debería saber programar al menos un poquito no es tan antiguo, es decir, no tiene tantos años. Yo lo estoy oyendo sobre todo ya de una forma generalizada, sobre todo en los últimos 2 años. Creo que además en este país hay gente muy buena, lo malo que es gente muy autodidacta. Sí. Yo creo que ese es el verdadero problema. Y también estoy de acuerdo con vosotros en el tema de los profesores. Yo tengo bastantes amigos personales que son profesores en Galicia, además, yo soy gallego. Y bueno, pues precisamente mi mejor amiga es profesora de tecnología de esa asignatura de la ESO, que es tecnología, y es digamos, es un batiburrillo, ¿no? Todo lo que nosotros hablábamos antes del circuito con la bombilla y las patatas, todo lo que a la profesora se le ocurre hacer, va a ir ahí, a esa tecnología. Y tienen un programa muy vago y muy difuso. Entonces, claro, es pasar de puntillas por muchas materias y quizá no da tiempo a tratar un poco la realidad tecnológica que nos rodea, que no ya tanto como para formar programadores, sino pues para entender lo que hay detrás de un móvil, ¿no? Y que cuando te hablen de la privacidad y de que Google nos está espiando, pues tengas el juicio, tengas, digamos, un poco de sensibilidad para hacer un juicio de eso y decir si lo que te da Google a cambio de tus datos merece la pena, qué datos son esos, cómo se procesan, si realmente un señor de Google puede entrar en la base de datos y relacionar tu historial de ubicaciones contigo, con tu nombre y apellidos, todo ese tipo de cosas son también lo que te da tener esa pequeña sensibilidad que está faltando ahí, ¿no? Pero bueno, quizá no soy tan pesimista. Sí que tengo tengo la perdón, la convicción de que hace falta trabajar por esto. También yo creo que por eso estamos aquí hablando de nuestros blogs. Y bueno, pues es un granito más de arena que estamos poniendo entre todos, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Claro, no, y mira, una cosa que a mí me resultó curiosa y fue en el último programa, estuvimos hablando del tema de Big Data. Uh-huh. Pues cómo podíamos integrarlo, pues la gente que lo conociera, y encontré un proyecto que se llama Pico Cluster, que es Raspberry Pi puestos en cluster a muy bajo coste. Uh-huh. Y que te permitía, si lo comprabas, pues tener tu propio clúster en tu casa. Eso, al final, digamos que deberíamos de aprovecharlo. Es decir, al final tú le estás hablando del anonimato, o sea, de por qué no nos controla, por ejemplo, Google, por qué tiene todos esos datos, cómo puede gestionar toda esa información, cómo la puede tratar, la minería de datos, y lo tenemos al alcance de la mano. O sea, nosotros podemos tener nuestro propio centro de Big Data en nuestra casa, tenemos información suficiente, de hecho te viene con todo el software instalado, con instrucciones cómo tienes que hacerlo, lo tenemos todo tan al alcance de la mano y no lo aprovechamos, y eso es quizá a lo mejor la rabia que tenemos nosotros de por favor, vamos a aprovecharlo, si es que estamos viviendo una era dorada en la tecnología. Sí. Jamás hemos tenido la tecnología al acceso de tanta gente y al acceso de todo el mundo. ¿Y por qué no la aprovechamos? Y precisamente por eso nosotros estamos trabajando todas las semanas en publicar nuestro blog, en intentar acercar esa tecnología, que a lo mejor no es nuestro cometido, que deberían hacerlo de otras personas, o a lo mejor debería de ser una asignatura como la que hay allí en Madrid, obligatoria en todo el territorio español. Y quizá pues nosotros hemos sí, como has dicho, poner nuestro granito de arena. Claro, hemos decidido poner ese granito de arena pues para colaborar con la gente, y que la gente pues no se sienta perdida, porque se siente muy perdida. Y otra idea que me ha venido mientras estabas hablando es la práctica frente a la teoría, ¿no? Muchas veces nosotros siempre hemos dicho que queremos hacer siempre cosas muy prácticas, porque bueno, tanto a Luis como a mí nos han hinchado muchas veces a teoría, y luego al final los conocimientos, lo que no pruebas, lo que no manipulas, al final esa teoría se esfuma, ¿no? Y es un conocimiento perdido. No, está claro. O sea, ver un LED parpadear, como decíais antes y como también he comprobado yo, enseña mucho más que aprender a aprobar exámenes, que yo creo que muchas veces es lo que aprendemos durante la carrera. Sí, deberían estar prohibidos los exámenes. Al final es más beneficioso para el alumno el presentarle un proyecto, y tienes que realizarme este proyecto a lo largo del cuatrimestre o de lo que sea, y luego yo te evaluaré en función de lo que hayas conseguido con eso. No con en 3 horas vas a evaluarme a lo mejor un año entero. Sí, pues todos tenemos malos días también. No, eso desde luego. Bueno, yo creo que podríamos estar aquí hablando horas y horas, pero creo que nos ha quedado un buen programa, y seguro que tenemos más ocasiones de hablar entre nosotros. Entonces, claro, para terminar el episodio, además de daros las gracias por haber venido, ¿cómo podemos estar en contacto con vosotros y con vuestro proyecto Programar Fácil? Bueno, pues el blog está en programarfacil.com, es sencillo. Nos podéis encontrar en Twitter, en @programarfacilc. También estamos en Facebook, facebook.com/programarfacil.com. Y nada, cualquier duda, cualquier sugerencia que tengáis, ya sabéis, nos la hacéis llegar a nosotros o a través de Gabriel, que para nosotros, la verdad, lo poco que hemos tratado, al final por Twitter, en este programa y también cuando viniste, yo creo que hemos entablado amistad, y al final lo que pretendemos es eso. Si hay temas que nosotros pues o no tratamos en nuestro podcast o no tratamos en nuestro blog, siempre tenemos a alguien a donde mandar para que no se quede con la duda, que eso es lo importante, que la gente no se quede con la duda, que si no somos nosotros vas a ser tú, y si no vas a ser tú vamos a ser nosotros. Y compartir el conocimiento. Estupendo, sí. Aquí haciendo piña. Sí, sí. Bueno, pues recordar también que Pitando es un blog, está en pitando.net. Allí tenéis un formulario de contacto que es pitando.net/contacto, donde podéis dejar vuestro mensaje, o también a través de la dirección de correo que tenéis en esa misma página, que es pitando@gabrielviso.com. Estoy en Twitter bajo pitando.net y en casi todas las redes sociales y también en YouTube. Y ya sin más, pues volver a darle las gracias a Luis y a Alfonso por haber venido y haber estado charlando estos tres cuartos de hora con nosotros, y a vosotros por el tiempo que dedicáis a escucharnos. Y ya sin más, pues me despido tanto de ellos dos como de vosotros hasta nuestro próximo programa en los respectivos podcasts. Nos escuchamos. Vale, gracias. Hasta luego. Hasta luego.